Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Dando entonces continuidad a la Legión Nocturna, nuestro habitual sección de manifiestos, hoy queremos cambiar un poco la resonancia y la habitual lectura de algún tipo de escrito y poner hoy por hoy una canción que nos parece que viene acorde al programa de hoy. Esta canción forma parte de un álbum que se editó en el 2005 que se llama Pobres Poderosos. Es una canción de Don Tabaré Cardoso, un cantante, compositor y murguista, por supuesto, uruguayo, que ha formado parte de Agarrate Catalina y ha tenido un montón de manifestaciones, de expresiones, de participaciones también como solista. Entonces vamos a escuchar algo que empieza como parte de una idiosincrasia común rioplatense. Nos interesa escuchar en el manifiesto de hoy esta canción que se llama El Juego, Historias de Fútbol, de Tabaré Cardoso. Así que con él vamos y con él acompañamos todas las palabras que, gracias a don Diego Valeriano y al querido Santi, hemos tratado de configurar para este programa especial dedicado ya definitivamente a reflexionar, a pensar un poco la vida de Diego Maradona. Así que vamos entonces con El Juego de Tabaré Cardoso como parte del manifiesto del día de la fecha. Sale de su casa, da un portazo, la pelota bajo el brazo, salta el muro y el portón. Cruza hasta el baldío de la esquina, donde el mundo se ilumina y cada niño es un campeón. Y en el medio de la tarde, un gol resplandece mucho más que el sol. Y la vida parece que fuera un juego, un juego que todos podemos ganar. Gira la redonda envenenada, balconea la barriada, las pisadas del gurí. Un viejo de lentes y corbata, con el padre habla de plata y toma un whisky en el jardín. Y en el medio de la cancha él, con el mundo girando a sus pies. Y la vida parece que fuera un juego, un juego que todos podemos ganar. La felicidad brilla encendida, cabalgando en la estampida ciega de la multitud. La dorada luz de las medallas colgará de la muralla rota de la ingratitud. Y en el medio de la noche no hay un silencio para recordar que la vida parece que fuera fuego, un fuego que todos podemos ganar. El alto de la gloria tiene muy mala memoria y se olvida de quién sos. Cuando ves que cambia la fortuna, abandona la tribuna y te deja sola vos. Y en el medio de la vida está ese niño sin su eternidad. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna. Arte y filosofía de combate. Martes 22 horas. Buenas noches, oyentes legionarios. ¿Cómo andan? Bueno, tras un martes que no tuvimos legión, acá volviendo en nuestra anteúltima legión del 2020 que ya se está terminando. Yo personalmente estaba como deseando que termine antes, pero bueno, es bastante imposible que termine antes. Pero ya falta poco, ya se termina este año. Bueno, espero que se encuentren bien. Hoy les vamos a contar desde la Legión un evento que va a suceder este fin de semana que viene, que es una feria que están organizando las amigas de Casa Flotante. Casa Flotante, para quienes no conocen, es un espacio cultural y artístico, una casa ubicada ahí en, allí en Alberti, entre Catamarca e Independencia. Las pueden encontrar en Instagram como Casa Flotante, que allí están los datos más exactos del espacio. Y están organizando una feria navideña para este fin de semana, para el 19, 20, 21 y 22, sábado, domingo, lunes y martes. Se va a realizar por la tarde-noche, y están convocando a feriantes, a microemprendedores, a quienes tengan alimentos o productos, objetos, etcétera, para vender, para estas navidades que se acercan, y, o para quienes quieran regalar sin pensar en las navidades también. Y bueno, va a haber también un buffet y también va a haber musiquita en vivo. Así que me parece que va a ser un lindo evento ahí para compartir. Esto va a ser este finde y bueno, quienes quieran acercarse, ya sea de público o ya sea vender, las encuentran, ya les digo, en Instagram. Y allí las chicas les van a dar más información de cómo participar y de cómo tener un espacio en la feria. Vienen sosteniendo este espacio quienes integran Casa Flotante, que son amigas, Denise, Lucía y Pamela, vienen sosteniéndolo como muchos espacios que con mucho esfuerzo se estuvieron sosteniendo. Este año estuvieron realizando comidas caseras, meriendas, combos de meriendas, de budines, de tortas, bueno. Y también estuvieron realizando conversatorios y charlas por Instagram en vivo con diferentes actores sociales de la ciudad, con diferentes artistas y referentes, actores, profesores de danza, de yoga, para sostener este espacio. Y también estuvieron realizando clases de yoga online. Y bueno, algún que otro taller de teatro también se estuvo dando. Así que, bueno, quienes se quieran acercar ahí, más que bienvenidos. Y por otro lado, dando vuelta una página, les quiero contar de un documental que descubrí en estos días. Es un documental que realizaron Natalia Lafourcade junto con su padre Gastón Lafourcade. Un hombre muy interesante. Al parecer, él es luthier y también es músico, instrumentista, es pianista, músico clásico. Y bueno, estrenaron un documental que se llama Quien me tañe escucha mis voces. rápidamente fui a buscar el significado de la palabra tañe y significa como quien me toca. Al parecer el verbo este significa tocar un instrumento, pero no cualquier instrumento, sino un instrumento antiguo, como un laúd, como puede ser un piano, que es bastante antiguo también, o un arpa, o un lirio. Instrumentos más antiguos. Y bueno, es muy bello el documental. Dura casi 49 minutos. Lo estrenaron este domingo pasado por el canal de YouTube de Natalia Lafourcade. Y bueno, también pude, en el momento en que difundieron el documental, que fue unos días antes, hicieron un vivo por Instagram. Y fue muy bonito. Fue un vivo de una hora en el que pude como adentrarme en la casa de Gastón, del padre de Natalia, que no lo conocía, y conocer ahí un poquito de su vida. Y bueno, allí difundieron este documental que estuvieron grabando durante esta cuarentena, en un momento de parate en esto de dar conciertos y de viajar a tocar de parte de Natalia. Y bueno, cuentan del documental que retrata un momento en la vida de Gastón Lafourcade, un músico clásico, pianista y clavecinista, quien a sus 83 años de edad entra por primera vez a un estudio de grabación para grabar algunas de las piezas clásicas que más ama y para encontrarse con su hija, Natalia Lafourcade, quien durante un periodo de pausa en su carrera decide hacerle este regalo a su padre como una carta de amor, con el fin de trabajar juntos por primera vez y disfrutar de aquello que los une más allá de un lazo sanguíneo, su profundo amor a la música. Me pareció un documental muy sensible y que me llegó mucho. Y bueno, fue realizado en México. Su padre es de Chile, pero lo realizaron en México, que ambos viven en diferentes pueblos en México. Y bueno, eso es como muy sensible desde el lado de este de Luthier, y también de que él es un artesano con la madera, hace pequeñas piezas de barcos. Y bueno, es muy interesante. Muestran los días en los que entraron por primera vez Gastón entró en un estudio de grabación. Así que bueno, para quienes quieran disfrutar de este documental, de esta música compartida y de este vínculo de padre e hija, se llama Quien me tañe escucha mis voces. Gastón Lafourcade, Quien me tañe escucha mis voces. Y está en el canal de YouTube de Natalia Lafourcade. Lo recomiendo mucho, mucho. Bueno, más que nada para quienes sean un poco fans de Natalia o les guste la música que hace. Bueno, legionarios, los voy a saludar. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y nos vemos en la última legión la semana que viene. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Hola Shanti y la gente de la Legión Nocturna, incluyendo sus escuchas. Soy Agustín Valle y agradezco la invitación a pensar un poco la figura de Diego Maradona. La verdad es que creo que la muerte de Diego fue un dolor y una tristeza como pocas veces se ha visto. Quizá nunca, quizá ni con Eva, quizá ni con Gardel, no es difícil saberlo. A la vez un dolor y una tristeza que son unas formas, unos avatares de un amor y de una alegría y de un agradecimiento. Entonces, digo, hay dolor y hay tristeza porque hay amor y hay alegría. Yo creo que nunca hemos visto tanta gente conmoverse, ver tanta gente conmovida y un amor tan compartido. Por supuesto, dentro del maradonismo y de la gente que lo quiera Diego, hay de todo, por supuesto. Pero hay algunas líneas de lo que es la figura de Diego Maradona que interpelan determinadas sensibilidades, así como a otras sensibilidades las lleva a reaccionar, ¿no? Hay sensibilidades reactivas a Diego Maradona. En general, las sensibilidades reactivas a Diego Maradona lo que dicen es que o critican la idolatría en cuanto tal, o lo critican a Maradona como persona, separando al jugador de persona, ¿no? Como jugador de fútbol un genio, como persona un desastre. A mí me parece que Diego, como ídolo, es un ídolo extraordinario y es muy sano para una sociedad tener un ídolo como Maradona, un tipo con enfermedades, con debilidades, con errores, un tipo que sale a decir yo me equivoqué, yo estuve mal, un tipo que muestra su enfermedad también, su fragilidad, que lloró en público muchas veces. Y digo que esto es sano porque la idolatría en general reproduce un esquema y una gramática de desigualdad, o mejor dicho, la gramática de la idolatría reproduce el esquema de la desigualdad, que es matriz de la subjetividad occidental, ¿no? Un dualismo donde hay algo superior y algo inferior. Incluso un ídolo requete progre y copado puede reafirmar la separación entre los iluminados y los que tenemos que ser iluminados por las o los ídolos, si sacralizamos algunas figuras. En cambio, me parece que Diego es un ídolo muy barroso y que nos muestra que en realidad se sienta sobre, como ese Michel de Montaigne sobre el rey, se sienta sobre su culo, también tiene caca. Y entonces en ese sentido muestra la belleza y la gloria a la que puede alcanzar cualquiera, un común, de lo que los comunes somos capaces, con una convicción y un hambre muy especiales, ¿no? Y también me parece que muestra en qué se puede convertir el hambre que es vivido en una sociedad tan castigada como la Argentina, como un drama por millones de personas. Digo, muchas veces ha contado, ¿no?, que el primer sueldo en Argentina se lo gastó en una pizzería con la madre porque tenía mucho hambre acumulado, y ese hambre lo convierte en una rabia y en una alegría, en un festejo. Creo que Diego Maradona es un tipo que hacía belleza, que bailaba, es un bailarín, hace belleza estética, una epifanía de las formas corporales con la pelota. Preguntarle al cuerpo de qué es capaz con la pelota, o mejor dicho, preguntarle a la pelota de qué es capaz el cuerpo, siendo la pelota la forma perfecta. Kike Wolf la llama la caprichosa. Yo pienso que la pelota es lo contrario a caprichosa. Es una esfera y que hace exactamente, o sea, obedece a la causalidad de forma exacta. Tan exactamente obedece a la causalidad que es un arte dificilísimo el manejarla, porque cualquier sutil causa la va a movilizar. Entonces hay que ser muy fino en cómo la tocamos. Diego es el cuerpo que mejor entendió a la forma perfecta, que hace un baile con ella. Y un conflicto, porque baila en la cancha el conflicto con los ingleses, el conflicto con el que él, la conciencia del conflicto con la que él vivía en su vida, porque Diego Maradona vivía como jugaba, y jugaba como jugaba por cómo vivía, por cómo era como persona. Él jugaba como jugaba, atrevido, intuitivo, osado, valiente, fuerte, rapidísimo. Él jugaba como jugaba por cómo era como persona. Reclamarle que como jugador de fútbol está bien, como persona es un desastre, es un gesto, a mi gusto, autoritario, y disciplinador en mandarlo a trabajar. Hacé tu trabajo y después cállate la boca. No, digo, Maradona muestra que puede haber una no separación entre el modo en que se vive y el modo en que se hace eso que llamamos trabajar. ¿Y acaso por eso se ha convertido en la figura de condensación emocional más importante de la Argentina? Tanto que su muerte fue un fenómeno patrimonio de la nación argentina ante el cual el Estado no estuvo a la altura. El Estado no estuvo a la altura de lo que le pasó a la nación y no pudo encauzar y organizar el ritual de despedida de Diego Maradona como el pueblo hubiera necesitado. Parece que nos quedamos un poco con un sabor amargo de no haber podido hacer algo con esa afectación y esa emoción común y compartida que nos permitiera procesar en forma multitudinal y masiva esas emociones, esa tristeza de una manera purgante, de una manera que convierta ese dolor y esa tristeza en un patrimonio de emocionalidad común, querernos horizontalmente por tener un amor compartido, ¿no? Bueno, me estoy extendiendo quizá un poco más de lo que me habían planteado. Les mando saludos a todos y nuevamente gracias por la invitación. Queremos agradecer mucho a este querido amigo Agustín Valle por haber dibujado estas palabras, ensayado estas palabras respecto de lo que aconteció con Diego Maradona y sobre todo digo ensayar porque Agustín es ensayista y coautor también de un maravilloso libro junto a Juan Manuel Sodo que se llama De pieza a cabeza, ensayos sobre fútbol, que fue editado allá por el 2013 por Interzona. Y también ha publicado otros libros y recientemente dos ensayos sobre Diego, uno que se llama Te quiero Diego, que fue publicado en Lobo Suelto, y también otro ensayo que se llama Tantas cosas Diego, en el blog Solo las cosas. Con lo cual invito a visitar esos blogs, Lobo Suelto y Solo las cosas, y revisar las publicaciones y los ensayos de Agustín ahí. En el prólogo del libro, que puntualmente se editó allá por el 2013, decíamos que tiene por título Intensivo estudio de lo humano, allí Agustín y Juan Manuel se preguntan por esto que sería el fútbol, ¿no? Se preguntan, ¿qué es esto que me hace gritar? ¿Qué es esto que me hace agitar? ¿Qué es esto que me hace olvidar todo lo demás? Sobre todo jugando. Nada logra tanto que la mente esté atenta solo a la información presente del cuerpo. Verdadera suspensión de los alrededores a la que bien puede aspirar la poesía. ¿Qué es esto que hace hasta que me peleé furiosamente con amigos o me abrace eufórico con desconocidos? Se pueden mapear los movimientos que existen como cosa que funciona y que, entre otras facilidades, para que uno no se dedique en general a pensar qué es, tiene un nombre. ¿Qué somos siendo eso? Esto. El fútbol, bebida espirituosa que se toma el mundo, coctelero, guardián del reservorio de sorpresa, de las pasiones en la forma de la carne, tiene dignidad nominal de esto. Para no decir sencillamente que el fútbol y el ensayo lo merecen, porque las intensidades entre sí se buscan, su devenir es, por definición, venéreo, afinidad electiva de lo que tiene potencia. Así termina el prólogo de este libro, una maravillosa compilación que se llama De pieza a cabeza y que queríamos recuperar en agradecimiento a las palabras que Agustín dibujó, gambeteó en este ensayo sobre las distintas sensaciones que seguramente se habrán venido como avalancha o como los últimos minutos de un partido donde avanzan y tenemos que estilar en nuestra interioridad. A nosotros nos motiva pensar todo el programa de hoy, todo lo que hemos intentado esbozar en la idea de que hay un modo de pensar particularmente el deporte, o mejor todavía, donde el deporte se piensa. Y podría ser cuando se genera la estrategia, cuando se calcula, cuando se dibuja en el tablero o pizarrón una jugada, o se pergeña una táctica concreta. Pero también hay un saber que no se determina antes, que no se puede calcular, un saber propiamente del cuerpo, del movimiento, un saber del juego, porque se sabe que cuando se juega, y el saber del fútbol, es un saber muy específico. Se sabe cuando se juega y cuando se juega al fútbol, porque es un saber de la geometría, esto que es el fútbol. Un saber de la geometría más íntima del movimiento, de las líneas, de las curvas y esos girones inesperados. En definitiva, es un saber de las relaciones con todo aquello con lo que nos vamos vinculando y que se juega y mueve con nosotros. En esa inmanencia, en esa modalidad lúdica, en esa cadencia, damos cuenta que se juega más allá de nuestro cuerpo, se juega en el mundo. Y en esas reglas hay algo extraño, algo que hace al deporte. Se sabe, la institucionalización y sus reglas. Porque hay quienes siguen las reglas y son buenos jugadores, por supuesto. Pero también están aquellos artistas, creadores, que van más allá de las reglas. No las rompen, solo las expanden, las atraviesan como un rayo inédito, que hace visible lo que antes no se había visto, no se había pensado, ni siquiera imaginado. Por eso el deporte y la viveza criolla, la picardía del potrero, nos enseña a ver todo eso antes, a dar cuenta que se fuerza la regla, que la norma también se expande y que esa norma obviamente es sin salirse de la cancha, porque se vive como se juega, decía Agustín, ¿no? Y quienes nos dedicamos al juego sabemos que nos alcanza para saber con qué tipo de persona jugamos al jugar. Quizás, y pensamos esto en función de la vida de Diego y de tantos otros, pero sobre todo de Diego, que quizás lo adivinatorio, si es que las artes mánticas antiguas se dedicaban a eso, se trataba de ver lo que no se ha visto, de poder ver aquello no visto, de lo que no se alcanza a ver todavía. O si se trata de vaticinar al menos cercanamente el futuro, si de eso se trata esas artes adivinatorias o incluso proféticas. Evidentemente y sin dudas, Diego fue un profeta, un adivino de las jugadas, de esas que se ven antes de hacerlas y que ya se sabe, porque esa risa pícara de quien sabe los finales se dibuja en el cuerpo. Ya se sabe cómo terminará. Por todo eso, por ese ejercicio ejemplar de las picardías, de las vivezas, es que en Diego tenemos el profeta, el prócer plebeyo de un legado que nos define con todas las distantes y cercanas ambigüedades que en todas nuestras vidas también, a lo largo del tiempo, hemos habitado. En definitiva, nos gusta pensar que Diego, como imagen, es un condensador de flujos diversos, históricos, ideológicos, deportivos y, por supuesto, políticos. Porque Diego no fue político por su cercanía con los grandes mandatarios, sino por su ímpetu, por su impertinente presencia, pero también por su risa libre, por esa risa de quien está más allá, de quien se sabe vencedor sin haber competido, porque Diego ya ganó antes de entrar a la cancha, porque el calor, el afecto, el alma plebeyo y popular lo abrazó como se abraza la primera pelota. Y cada vez que nuestros cuerpos, si alguna vez tuvieron de heroicos, fueron por ese gol que necesitábamos o sobre todo por poner tan solo nuestro pie y pisar la pelota, y ahí nuestro gesto heroico por excelencia, por todo eso, no lo vamos a extrañar, sino que lo vamos a celebrar. Y lo celebramos en la Legión como todas estas palabras que le dedicamos en este programa. Quiero agradecer profundamente a Santi, a Diego, a Agustín por sus palabras, por acompañar esta intención de dedicar este programa, esta Legión Nocturna, este programa que ya vaticina este último programa de fin de año, y que queremos cerrar con una canción recientemente hecha del álbum Fuerzas Silvestres, el volumen 1, de Princesas del Asfalto, un colectivo que surgió en el Laboratorio de Creación 2 del Teatro Cervantes, dirigido por Silvio Lang en el 2018, con la asistencia de Hernán Franco y la coordinación plástica de Andy Ruiz. Allí se realizó una investigación escénica a partir del concepto de Fuerzas Silvestres, del colectivo de investigación militante Juguetes Perdidos, y se cruzaron los textos sobre la cultura macrista y el plebeyismo neoliberal de justamente de Diego, que estuvo hoy presente en el programa, con los que compusimos canciones neopunk, dice Las Princesas o Les Princesas del Asfalto. Canciones neopunk musicalizadas en vivo por nosotros, evocando la banda de rock argentina Dios. En el 2019 lanzamos nuestro primer EP, Fuerzas Silvestres, y realizamos una residencia de creación performática en el Centro de Arte Munar, amplificando nuestra investigación junto a más de 30 artistas. Así que cerramos el programa de hoy, La Legión Nocturna, con esta canción, Combate, del volumen 1, Fuerzas Silvestres, de Princesas del Asfalto, y que pueden encontrar también, obviamente, por YouTube, pero también en el blog Lobo Suelto. Así que con estas palabras, con esta fuerza, con esta, digamos, constelación de sintomatológica del tiempo, que es esta canción Combate, celebramos en un nuevo programa la vida de este personaje, de este prócer de nuestra cultura popular, Diego Maradona. Nos vemos la semana que viene en el último programa del 2020, año de la pandemia, para dar cuenta de una reflexión en torno a todo lo que nos ha sucedido en este año tan particular. Dejamos entonces Combate de Princesas del Asfalto para terminar La Legión Nocturna del día de la fecha. Al pibe lo rodean entre 7 gendarmes, lo patean, lo escupen y lo arrastran. Claudio ahora está con su mujer atendiendo el almacén. No tiene tiempo ni para mirar la tele y chusmea de reojo lo que pasa en el centro. Ella tampoco tiene tiempo, pero está más atenta. Mira fijo, se le empiezan a tensar las manos. El cuerpo se dispone de golpe como para una guerra. El pibe parece llorar sin consuelo y ella, aunque no lo note, sonríe. Hay quienes no pueden más de Ortiva. Andan así por la vida señalando a otro desde arriba de un patrullero. Politizan su vida cotidiana con la convicción de que es mejor que nos gobiernen los ricos porque no roban, asegurando que el orden es el principio de todo, diciendo que no quieren mantener vagos, posteando odio, cantando pobres, denunciando a los guachines que anduvieron con el carro revolviendo todo y dejando un desastre. Marcela no quiere que Mavi sea parte del centro de estudiantes. A la escuela se va a estudiar, le repite como un mantra. Y cada vez que puede le dice que Santiago no tenía nada que hacer ahí en el sur tan lejos. Ahora mira la tele y está esperando que Mavi vuelva a rendir una de las tantas que se llevó para decirle lo que piensa de esos pibes. Que no sabe de dónde sacan tanto tiempo para ir a romper todo al Congreso. De soberbio no la vimos venir y sobreactuamos. No prestamos la atención suficiente cuando la abuela decía que había que matar a todos. Cuando la mujer que ayuda en casa se quejaba que la asignación universal por hijo no le tocaba a ella. Cuando Isabela sentía cada cosa que decía Feynman. Cada vez que el gordo de la roticería festejaba un pibe muerto. No vimos esto por culpa nuestra. Por justificar cualquier cosa. Por militar para la jefa y no saber cómo se llama nuestro vecino de al lado de la básica. Por postear 30.001 en Facebook. Porque en el 2015 no nos dejaron opciones. Por creer que era fácil. Por solo recordar algunos muertos. Por asegurar que todos son lo mismo. Por vomitar nuestra indignación lejos de los combates. Porque